Comienza despacio besándome el cuello. Dime que soy tuya aunque no seas mi dueño. Tú me trabajas a la perfección. Te doy todo menos el corazón. Sin ilusiones no hay desilusión. Cupido no me quite el sueño. Lo nuestro es real. Sin palabras que nos definan. Tal para igual. Somos todo lo que imaginan. Lo nuestro es real. Sin palabras que nos definan. Tal para igual. Somos todo lo que imaginan. Cada momento contigo es perfecto. Cuando me envías un mensaje directo, a tu cuarto le llegó sin pretexto. Y lo hacemos siempre bajo el efecto. Que nadie sepa, es mejor así. Y yo comienzo despacio besándote por el cuello. Tú naciste pa' mí, yo pa' ti. Que nadie sepa, es mejor así. Y yo comienzo despacio besándote por el cuello. Lo nuestro es especial, no es normal, no hay nada igual. Yeah, es algo sobrenatural. Cuando tú y yo lo hacemos es el más allá. Yeah. Contigo seguro me curo, mami. Las otras me tiran.